vos, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. ¿Dónde se ve? Y porque el barrio cuenta, claro que sí, llega el momento de irnos al barrio 17 de abril, aquí en El Bermejo. Nos vamos, allí están desde la escuela Los Pumitas, desde la escuela de fútbol. Juanjo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juanjo? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, bien. Bueno, Juanjo, contanos en qué anda la escuela Los Pumitas, en qué anda el barrio, qué tenés para contarle a la audiencia. Bien, todo bien, gracias a Dios. Seguimos en el trabajo diario nosotros con la escuelita de fútbol. Y como te había comentado hace un par de semanas atrás, ya habíamos empezado con la organización de lo que va a ser el Día del Niño para el 19 o el 26 de agosto. Estamos viendo la fecha en que lo vamos a realizar. Bien, ya hemos empezado a recolectar todo lo que nos puedan ir acercando, así que estamos en la campaña de recolección de cosas de juguetes, alimentos no perecederos y todo lo que la gente pueda colaborar para hacer felices a los chicos. Bien, ya casi que tenemos fecha entonces, entre el 19 o el 26 de agosto sería. Exactamente, estamos viendo ya en esos dos domingos de dejar uno ya, y bueno, a ver, uno de esos domingos del mes de agosto ya haríamos la fiesta del Día del Niño. Porque bueno, hay varias entidades, asociaciones que lo hacen, así que tratamos de ponernos de acuerdo para que cada uno tenga su espacio y bueno, y la haga, y bueno, y nos vamos acomodando en los domingos de que transcurren en agosto, así todos tenemos la posibilidad de agasajar a los chicos. Claro, totalmente, así quienes van, los niños, las niñas, pueden recorrer todo agosto yendo a los distintos festejos y no se interponen. Y en este pedido entonces sería desde chocolate, desde juguetes, y también manos, también pueden ser espectáculos, ¿no? Sí, exactamente, sí, estamos ya hablando con algunas bandas que siempre se hacen presentes en nuestros eventos, ya sea que hagamos algún bingo, que sea que hagamos algún evento de cualquier tipo, las bandas siempre se arriman, chicos que bailan en ballet folclóricos, murgas de la colectividad, así que bueno, sí, es muy variada la ayuda. También vamos a hacer una convocatoria que próximamente la vamos a sacar en el Facebook de nuestra escuelita, que vamos a invitar a los vecinos que se quieran sumar y que no solamente el que no pueda colaborar con algún alimento, con algún juguete, también puede colaborar, como vos me decías recién, con su ayuda para preparar el chocolate, para los juegos y para un montón de cosas. Necesitamos también mucha ayuda de la gente, de los vecinos. ¿Cómo hace la audiencia, si no lo recuerda o si recién está escuchando, o para poder llegar al barrio 17 de abril? Sí, se pueden comunicar a mi número de teléfono, que es este, no sé si querés que yo lo dé al aire. Dale, Juanjo. Si bueno, querés. Mi número de teléfono es 261-254-77-97. Te lo repito, si querés, 261-254-77-97. Y se comunican conmigo y bueno, ahí si hay alguien que quiera colaborar, ahí lo vamos charlando y vemos de qué forma podemos conectarnos. Buenísimo, entonces. Y la escuela, y también si no lo pudieron anotar o nos llaman aquí a la mosquitera y se los pasamos, también la escuela Los Pumitas, como nos decías al principio, bueno, sigue con todas sus actividades. Sí, sí, ahora hemos parado unos días por el tema del frío y bueno, sí, profundo frío y bueno, como hablamos también, son muchas las necesidades que por allá hay y no queremos exponer tampoco a los chicos a que, encima de que hay muchas cosas que están faltando, encima de que se enfermen, así que bueno, hoy escuchaba también, bueno, que posiblemente hay en algunos centros asistenciales o donde van los chicos, que a lo mejor le va a parar la atención, uh-huh. Estaba escuchando esta mañana, así que bueno, con más razón tenemos que tener mucho cuidado con cuidarlo a los chicos para que no se enfermen, así que bueno, por eso hemos tomado esa decisión también un poco de parar y no exponerlos al frío de este mes, que es el más duro. Totalmente, ¿no? Un mes que se viene bastante complicado, ya se han venido los primeros fríos. Esta semana venimos zafando ahí, que está más cálida, pero bueno, el invierno recién comienza, ¿no? Y la verdad que son muchos los niños y las niñas que participan de este espacio que es la Escuela de Fútbol Los Pumitas. Sí, son muchos los chicos y de variedad de edad, de chicos de 5 seguiendo en adelante, así que bueno, tenemos que también ser un poco responsables en de no exponerlos demasiado para que, como te comentaba recién, de encima de las necesidades que bueno que son de público conocimiento que tienen hoy los chicos, encima se nos enfermen, así que bueno, tratamos de cuidarlos por ese lado también. Ellos, si fuera por ellos, quisieran jugar y entrenar todos los días, pero bueno, nosotros tenemos que también ser un poco responsables y cuidarlos un poco del frío y de, viste, que también oscurece más temprano, así que bueno, también un poco el tema de la seguridad de ellos en los barrios, así que bueno, también esa es una de las cosas que por lo que nos llevó a tomarnos unos días de descanso también. Totalmente. Bueno, Juanjo, entonces vamos a estar allí muy atentos para estar difundiendo, acompañando todo lo que va a ir aconteciendo hasta llegar o al 19 de agosto o al 26 de agosto, pero ya sabemos que ya está por cerrar la fecha ahí del festejo del Día de la Niñez en el barrio 17 de Abril, ahí en la Escuela de Fútbol Los Pumitas, así que, bueno, atentos y atentas para cualquier donación, cualquier mano que se quiera brindar, están más que abiertos desde el barrio, ¿no? Sí, la idea es que se sume la comunidad toda, así que bueno, desde ya agradecido, como siempre te decimos, a La Mosquitera, a tu programa, a vos, Gabriela, porque nos da la oportunidad de difundir estos eventos. Así que bueno, desde ya también usted, La Mosquitera, está invitada, estás invitada, Gabriela, y a todo el equipo de trabajo, así que estamos en contacto y bueno, ya estamos en manos a la obra, como te decía recién. Dale, claro que sí. Abrazo muy grande para vos, Juanjo, y para todos los que conforman la Escuela Los Pumitas. Muchísimas gracias. Ahí lo escuchábamos a Juanjo desde el barrio 17 de Abril, contándonos lo que está sucediendo, cómo se viene este invierno, cómo se está gestando el festejo de la niñez.